buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Claqueta Final, el programa que todos los cinéfilos estáis esperando día tras día, desde Radio Cercedilla con nuestros inestimables colaboradores. Miguel Foncho, muy buenas. Hola, llevo 3 días mirando hacia atrás por si me persigue Robert Mitchum. Y Robert Mitchum no te persigue, está claro, porque todavía sigues aquí, si no ya estarían muertos. Bueno. Castañeda, ¿también te persigue Robert Mitchum? Sí, nunca duerme, ¿eh? Robert Mitchum nunca duerme. Nunca duerme, ¿eh? Siempre tararea. Y esto es porque hoy tenemos la inestimable sección en la que vamos a hablar de La Noche del Cazador, Robert Mitchum. Pero antes de todo... Sesión continua. Y una semana más en sesión continua, vamos a saber qué han visto nuestros colaboradores esta semana para saber qué está fresquito, qué está nuevo, qué está rico. Vamos a ver, Foncho, ¿qué has visto esta semana? Bueno, pues la semana pasada hablé de Hereditary. Esta semana voy a hablar de Midsommar, la segunda película de Ari Aster. Se me ha bajado un poco el suflé con Ari Aster. Hereditary me encantó, me pareció una gran película. Y esta creo que es brillante en casi todos los apartados menos en uno. Y es el guión. Al guión sí le veo ciertas cositas que no me terminan de cuadrar. Por casualidades de la vida, pues la he visto 2 veces. La vi una por voluntad propia y la otra porque estaban poniendo la tele y ya decidí verla para aclarar ciertas dudas que tenía respecto a este juego de doble lectura que tiene en esta película, como pasó en Hereditary. Muy bien la fotografía, no me quiero ni imaginar lo que pasó el director de foto grabando a plena luz del día con gente vestida de blanco y suecos muy pálidos de piel. Sí. Cada 2 tomas recalibrando el balance de blancos. Y bueno, una peli... digamos, no sé si de terror, ese es el eterno debate, que sé que es película de terror y que no. Pero bueno, ese es su género del horror folk, ¿no? De gente que llega a un sitio que tienen costumbres diferentes, entre comillas. Horror folk, que no había ido yo ese concepto, pero me gusta. Y muy bien la protagonista, Florence Pugh, que tiene que hacer cosas muy difíciles, expresar muchas emociones diferentes a la vez. Y está impresionante aquí. Así que bueno, me baja un poquito. O sea, que te gustó más Hereditary, ¿no? Sí, me pareció más redonda. Esta me parece más ambiciosa. Demasiado larga para mí. Se acaba un poco, sí, yo también la he visto y tengo un poquito la misma impresión, ¿eh? Que es muy buena factura, pero al final me quedo como diciendo, bueno, ¿y entonces qué pasa? Muy, muy previsible, porque se pasa... demasiado con las pistas que te va dando. Ya te puedes anticipar a todo lo que sucede. O sea, que una pregunta, Foncho. Entonces, yo no iba a ver Hereditary porque Midsommar no me acabó de llenar. ¿Me recomiendas que vea Hereditary entonces? Sí. Sí, ¿no? Voy a ir con ello a ver. O sea, si no eres una persona aprensiva, que bueno, si has soportado Midsommar, entiendo que sí, puedes aguantar Hereditary. Ahí puedo. Tengo tragaderas. Y yo creo que es más redonda. Recomendamos entonces esa. Lo recomendamos directamente desde Claqueta Final. Sí. ¿Qué más, Foncho? Luego dejaré un enlace con los cortometrajes de este director, Ari Aster, que son muy interesantes. La única pega es que no tienen subtítulos, ni en español ni en inglés. Así que bueno, habrá que hacer un esfuerzo. O al menos uno de ellos no tiene ni diálogos, así que se puede ver tranquilamente. Recordemos que Midsommar se puede ver en Movistar Plus. Y creo que ninguna más, no, salvo que pagues. No. Si quieres pagar, creo que está en... Perfecto, entonces. Foncho, ¿alguna cosa más? Sí, bueno, estamos ahora con esta fiebre de Michael Jordan. Entonces, para completar un poco, he visto el documental de Dennis Rodman. ¿Coincidimos? Hay un documental de Dennis Rodman, me dejas loco. Sí, sí, sí, sí. Tiene una vida muy interesante. ¿Sí? De ¿dónde? En Movistar. Movistar también. Quiero verlo. ¿Dónde? Movistar, Movistar. Pero habla de su conexión con Kim Jong-un y todo esto. Claro. Habla de todo. Maravilloso. Habla de todo. ¿Tú lo has visto, Castañeda? Sí, lo vi ayer. ¿Cómo se llama el documental? Se puede ver en Movistar Plus, ya lo habéis dicho. ¿Cómo se llama? Para lo bueno y para lo malo. Eso es. Me encanta. Personajazo. Soy fan del título ya, sí, antes de verlo. Además, está narrado por Jamie Foxx. Es un personaje, es un personaje. Sí, por Jamie Foxx, sí. Ah, Jamie Foxx. Impresionante. Tiene ganas de verlo. ¿Y qué tal? Tiene experiencia. Es que, ¿es un capítulo o es una temporada? Es un documental. Una hora y media, una hora tres cuartos, creo, o sea, que una es. Una hora y media. Sí. Si un guionista escribe la vida de un personaje, no llega ni a la mitad de lo que le ha pasado a este hombre a lo largo de su vida. Sí. O sea, es decir, pero ¿vosotros creéis que este documental está hecho a raíz del éxito de Last Dance? No, ¿o es anterior. Que estaba hecho de antes y lo han sacado ahora? No, porque es anterior. Es anterior. O sea, se ha sacado un poco a colación de... Yo creo que... O sea, han forzado un poco la salida, quiero decir. Yo creo que lo hicieron un poco cuando... Porque es mucha coincidencia también. No, pero yo es que estaba ya antes. Un poco cuando el tema de Kim Jong-un. Claro. Ahí, que de hecho sale... Cuando la muerte, ¿no? Cuando la supuesta muerte de Kim Jong-un. No, no, hombre. No. Mucho antes. Cuando empezó a ir a Corea y... Claro. O sea, es un documental que ya estaba de antes. Claro. Sí. De hecho, se nota porque Michael Jordan aparece en este documental sin los ojos rojos. Entonces... Pero vamos a ver. Entonces, es un documental que ha sido viral gracias a The Last Dance, entiendo, ¿no? Bueno, y es que Dennis Rodman ya tenía su tirón, ¿eh? O sea, Sí, sí, pero que bueno, que si se ha hecho, que si vosotros dos, quiero decir. Sí, efectivamente, ahora mucha gente le ha llevado después de Last Dance a... Efectivamente, a esto, sí. Quiero decir, es simplemente una cuestión de porcentajes, si vosotros dos lo habéis visto esta semana y no antes. Y de oportunidad, sí. Algo, me imagino que Movistar, a raíz de este claro, ha dicho, bueno, pues nosotros tenemos a este otro. Y sale Michael Jordan. ¿Sale sí, Michael Jordan? Hace alguna declaración. Michael Jordan ya sentado en su casa bebiendo tequila, aceptando a los medios, ¿eh? como forma de vida. Sí. Muy bien. David Castañeda, ¿qué nos tienes que ofrecer esta semana? Vale, yo pues tres cosas. Iba a hablar del el documental de Rodman, que también lo vi ayer. Recomendamos y que está en Movistar, ¿vale? También he visto Aniquilación de Annihilation. Sí, de Alex Garland. Madre mía, ¿eh? Sí, suavecito. Locurita. Y muy bueno para el confinamiento. Desde aquí decimos que Annihilation no es good for It's confinement. Good for es no. Totalmente anti-confinement. No lo hagáis. Y además no a mí... No la he visto, pero la tenía apuntada, ¿eh? Sí, es de ciencia ficción. Natalie Portman, que hace de una bióloga que con otras cuatro científicas se adentra en una zona en la que domina una fuerza alienígena. Que... Sobrenatural, sí. Sí. A mí, bueno, la premisa pues me atraía un poco. Yo llegué aquí sobre todo porque es de Alex Garland y me gustó mucho Ex Machina. Sí, a mí también. Ex Machina es muy buena, esta... Esta es un poco peor, a mí no me gustó mucho, ¿no? Patina sí, total. Correcto. Para mí es un coñazo de película. Sí, se queda un poco diluida en nada, al final no tiene mayor interés. Pero bueno, no llega a nada. Hay que contar lo que se ve bueno o malo, oye. Sí, sí. Y luego... No, es una película sí, irregular. Muy irregular, sí, sí. Muy, muy plana. Yo, no. Y vi también el otro día que, bueno, porque la ponían en la 2. Andía. Bueno, que se puede ver en Netflix también. Es esta película vasca. Andía, ¿sí? Andía. Yo lo escuché como Andía. ¿Andía? Andía. Bueno, anduve. Andía, pero... Que yo no sé. ¿Anduviste? En inglés es The Giant. The Giant, el gigante. Sí. Es que yo creo que... De Aitor Arregui y John Garaño. Sí. Escrito por Aitor Arregui y John Garaño. Sí. Los mismos que hicieron después la Trinchera Infinita. Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Iñiko Aramburu. Sí. Es en euskera. Bueno, cine vasco en estado pura. La película es en euskera. Es visualmente muy potente. Es bastante atractiva por ese lado, ¿eh? Y es un poco como una fábula. La fábula de un gigante. A mí me gustó. Me mantuvo ahí interesado todo el tiempo. Con lo cual la recomiendo. Me gustó. Día. Y eso es todo. Eso es todo lo que he visto. ¿Qué os parece? Muy bien. Nos parece fantástico. Desde aquí recomendamos entonces a ver todo el mundo a Andía. Andía, que yo creo que significa gigante, de hecho. ¿Dónde la pista? Yo la vi en la 2, porque la ponían en la 2, pero la ponen en Netflix. Si la gente la quiere ver, la puede ver en Netflix. En Netflix. Sí. Correcto. Pues vamos a ver. Castañeda, que han dicho los comentarios del público. Recordemos que la semana pasada fue nuestra primera emisión en Radio Cercedilla y en esa emisión llamamos un poco a las sugerencias de nuestro querido y amado público y tuvimos una de Robica Jones a colación de la maravillosa Mrs. Maisel y Fleabag. Comenta Robbie que podemos ver una ligera y entretenida Crazy Ex-Girlfriend, serie que le gustó también mucho por la participación en la música de Adam Schlesling. Tiene un nombre endemoniado para pronunciar, ¿eh? Schlesinger. Me río, pero desafortunadamente este hombre ha muerto a los 55 años recientemente por el COVID. Y es un comenta Robbie que es una gran pérdida por su contribución al canon de la música. Con lo cual, yo esta semana pues le voy a echar un ojito a Crazy Ex-Girlfriend, amigos. Os recomiendo. Muy bien, yo también. ¿Dónde la ponían? Perdón. En Netflix también. Muy bien. Pues este ha sido nuestro comentario estrella de la semana. Ya sabéis que podéis comentarnos todo lo que queráis a través de radiocercedilla.com, a través de la página de Facebook. Y bueno. Bueno. Cuatro hombres sin piedad. Y en Cuatro Hombres Sin Piedad siempre sacamos un tema, siempre hay algo de lo que debatir, el cine da para tantas cosas. Que en definitiva ahora vamos a volver a discutir un poquito. La semana pasada discutimos sobre si Nicolas Cage era bueno o malo y esta semana vamos a discutir sobre lo que Miguel Foncho nos va a ofrecer que no sabemos todavía, Miguel. Bueno, pues yo hoy traigo un tema candente. El mundo está como está. Estamos pasando una pandemia y hay sectores que salen beneficiados y hay sectores que salen perjudicados. En el caso del audiovisual, pues las plataformas streaming están ganando usuarios y las plataformas, las salas de cine, pues están cerradas. Así que... ¿puede ser este el punto de inflexión? Ojo, o sea, a partir de ahora pasará las salas de cine a ser algo secundario y las plataformas stream como algo prioritario. Ojo, digo esto porque leí una noticia en la que la Universal ha estrenado una película que se llama Trolls World Tour, que creo que es una película de animación para niños, y la respuesta de AMC, que es la cadena de cines más grande del mundo, ha vetado a la Universal y ha dicho que no va a volver a proyectar ninguna película en sus cines y que sirviera de aviso al resto de plataformas, de productoras o de majors a la hora de estrenar películas en las plataformas online. Así que, ¿qué preferís? ¿Salas de cine o plataformas stream? Ah, yes. Yo, evidentemente, salas de cine. Me parece que perder las salas de cine es dantesco. Sí. Como el acto de ir al cine, ¿no? Es la maravilla más grande del mundo. No creo que haya ningún debate ahí. Yo entiendo que las salas de cine siempre ganan. ¿Qué pasa? Que ya hoy en día, pues, hombre, las nuevas generaciones evidentemente ya no entienden ir al cine como lo entendíamos nosotros. Primero, porque las salas de cine también ya todo su negocio ya funciona también casi siempre con el tema de las palomitas y la Coca-Cola y te sacan 20 euros ya de entrada. O sea, es el mayor reclamo que tienen. Luego, ver una película en casa, bueno, es que es frío. O sea, es decir, la sensación de salir del cine, y no saber si es de día o de noche, solo se puede obtener en una sala de cine. Pero bueno, que esto también lo comente David para... Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Es justo eso, ¿no? Que cuando vas a una sala de cine te estás entrando como un mundo... en un mundo de maravilla, en el que solo ahí aplica las reglas y sales y se rompe ese continuo de alguna manera. Sin embargo, cuando estás en casa es como alimentarte de otra cosa más, que está bien, ¿no? Porque en casa tenemos posibilidad de ver muchas cosas, ¿no? O sea, que quiero decirte yo, hombre, a mí lo que me gustaría realmente es que pudiesen convivir. Y... bueno, creo que aquí los tres estamos más o menos de acuerdo. Los tres nos gusta más ir a la sala de cine. Pero voy a invocar al espíritu de nuestro compañero, que hoy no podía estar, Ángel Ailagas, que ya ha repetido en varias ocasiones que él ha dejado de ir al cine. Porque está harto de aguantar gente comiendo, de aguantar niños... Está harto de aguantar gente comiendo nachos, además. Comiendo nachos. Mirando el móvil... Mirando el móvil, que aunque no suene, la lucecita me molesta, amigos. Sí, molesta. Yo es que molesta. Un gruñón en el cine, ¿eh? O sea, si la gente de al lado murmulla, habla, hace lo que sea, yo chisto. Pero de todas maneras, voy a hacer un coñazo en este asunto. Pero de todas maneras, me parece que es muy de quejicas ya en general todo. Porque antes... Antes, en el cine de antes, las salas estaban planas, es decir, no había perpendicularidad, por lo cual tenías que comer siempre, además no fallaba el cardado de ochentero de la señora de enfrente, entonces no podías ver bien la pantalla. Y ahora que ya las salas te permiten ver perfectamente, ahora te molesta la lucecita del vecino. Sí. Bueno, a ver, chicos, no jodáis. Pero es que no puedo. No jodáis. No puedo con ello. Yo lo siento. Yo sé que es muy, muy, muy de gruñón, pero es que muy, es así. Es muy gruñón. No jodáis, porque siempre os molesta algo. Pues no salgáis de casa. Haced lo que os dé la gana, pero no es un problema ya, de las salas de cine. Casi, es un problema vuestro. Casi lo peor que hay en el cine es esa persona que se adelanta. Se adelanta los acontecimientos de la película. Ahora es cuando ya verás. Esa persona que de repente sale en la Torre Eiffel y alguien grita de repente París. Sí, correcto. Pero de todas maneras es eso. Yo me acuerdo, a mí siempre me molestaban los cardados de las señoras. Yo fui feliz cuando empezaron las salas a hacerse multicines y empezaron a poner las la perpendicularidad que ya impedía que alguien te tapase. A mí que alguien encienda el móvil me resulta realmente molesto, pero joder, si vives con ello. No lo cambio por... Pero sí, coño, o sea, es decir, me molesta más la gente en el metro y en el autobús. Es decir, no... Oye, una cosa que vi en Sevilla hace un par de años, que estuve por allí por motivos, y fui al cine, vi... wow, la última película de Sorrentino, ¿cómo se llamaba? La Juventud, ¿no? No es la última, yo no sé si es la última o no. Vi La Juventud. Y no es la última. No es la última, no. Lo que me chocó es de este cine, que creo que era el único cine en versión original de Sevilla, que estaba distribuida en las butacas, en vez de mirar todas para adelante, estaban giradas todas como 20 grados a la izquierda. Con lo cual, tú no veías nunca al que tenías al lado. Y esto evitaba que la gente también hable entre ellas, porque ya tendrían que levantarse, girar la cabeza y hablar con otro. Entonces, me parecía una medida bastante, bastante a copiar. ¿Creéis que este es un cambio de paradigma? que ahora las grandes productoras empiecen a estrenar en streaming a la vez que... Yo creo que sí. Eso se veía venir de lejos. O sea, es decir, ya... Es como ahora me he estado viendo varios documentales estas últimas semanas sobre el paso del mudo al cine. Pero no en cuestión de hoy, Dios mío, pasamos del mudo al cine, sino de cómo afectó realmente a toda la industria, porque evidentemente el paso del mudo al cine fue caótico para muchísima gente, se perdieron muchísimos trabajos y además la mayoría de las estrellas que estaban funcionando vieron que sus voces no valían y tuvieron que reemplazarlas, ¿no? Y fue como una catarsis dentro de la propia industria absolutamente descomunal, con una de proporciones bíblicas, ¿eh? Claro. O sea, no tema baladí, que ahora se dice el cambio del cine del mudo al sonoro y se dice con una ligereza que, cuidado, ¿eh? O sea, hubo muchísima gente perjudicada y fue un caos en la industria. Pues yo creo que es un poco igual. O sea, es decir, no, es inevitable que al final, porque es inevitable que el ser humano al final tienda, y fíjate lo que estoy diciendo, tienda al confinamiento. Es decir, ya tendía al confinamiento antes. Ahora está muy de moda esto de, es que estamos confinados. Pero es que ya estabais confinados. En definitiva, ya estabais confinados. Era una situación de confinamiento absoluta en la que vivíais. Y ahora porque por cojones tenéis que estar confinados. Pero realmente ya estabais confinados. Ya salís menos de casa, ya veis las películas por internet y salís menos. De todas maneras, pienso que el acto de ir al cine como medida social es algo que es muy difícil de reemplazar. O sea, que siempre va a haber salas de cine que vayan a estrenar películas, porque el acto de ir al cine con una chica, con tu pareja, dejar a los niños con la niñera y salir al cine y a cenar como acto social, efectivamente, yo creo que es irreemplazable. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, lo que va a dar lugar a todo esto es que ya solamente estrenen las grandes majors y que solamente haya cabida para películas de calado, digamos, de superproducción hollywoodiense, que ya no haya casi estrenos superhéroes, todo independiente europeo, y claro, entonces, desgraciadamente vamos a perder los cinéfilos en cuanto a eso. La gente va a poder seguir yendo al cine, pero va a poder seguir yendo al cine a ver Los Vengadores, es decir, que al final... Mierda para todos. Sí, justo hablando del tema social, eso es algo que he hablado con vosotros alguna vez, que yo, a lo mejor porque soy una persona un poco rara para mis cosas, nunca he entendido muy bien por qué al cine... Tú, David, tú no. ¿Por qué al cine...? Tú no, el resto. Hay como una obligación implícita de ir acompañado. Si al cine vas a ver una cosa que tienes que estar en silencio y... Pero bueno, a mí me... Sí, pero bueno, es como un rito también, ¿no? Yo hace tiempo que... deliberadamente elegí ir solo al cine. No es que vaya siempre solo, cuando hay una peli que quieran ver amigos míos y tal, pues voy con ellos. Pero bueno, es decir, que la primera vez lo pasé mal, porque me daba como vergüenza ir solo a la taquilla y sacar una entrada. Ese es el tema, daba vergüenza, sí. Pasado ese trago, ya, pues... Ese trago lo pasé yo con Mars Attacks. Hace unos añitos ya, ¿eh? Sí. Sí, bueno, yo empecé a hacerlo porque yo veía todos los años la peli de Woody Allen que tocara. Woody Allen no es alguien que le guste a mis amigos y pues iba solo. Claro. Y además solía coincidir el estreno con algún partido del Real Madrid y el Barcelona. Y como yo soy del Atleti y no me interesa, pues aprovechaba ese día cuando ellos iban a ver el fútbol, yo me iba al cine. Y después ya nos reuníamos. Sí, sí, sí. Y esta parece que los nuevos cines van por ofrecer más comodidades, ofrecer una butaca reclinable, una cena, copazo. ¿Esto qué os parece a vosotros? Da miedo, ¿eh? A mí no me atrae nada. Dislike, o sea, no nos gusta, o sea, a mí no, pero... ¿qué coño? O sea, ya van a comer pizza a tu lado. Y esto es lo que... lo que decía Ángela Hilagas, ¿no? Que le jodía que estuviesen comiendo nachos a su lado, ¿no? Sí. Pues es Pizza solo si vas a ver las tortugas ninja. Hay otra alternativa que yo no he probado aún, que son los cines 4D, creo que se llaman, en los que la butaca se mueve, si explota algo hay olor a pólvora, si salta un manchurrón de sangre a la pantalla te tiran agua a la cara. Yo no lo he probado eso, pero es, digamos... Sí, las experiencias virtuales estas. Pero sí. Esto lo hace... Yo he probado, sí, yo sí he visto algo parecido, ¿sí? Pero... Pero no dice, sí, pero no dice virtual, dice no está... real, ¿no? Dice que te sí, mueva de verdad. Ya se ha hecho... No, sí, no está masificado, pero hay películas que ofrecen esta versión alternativa. Tú puedes ver la película normal o puedes ver la película en experiencia, creo que se llama 4D o 5D. Que es, digamos, una vía que están explorando para arrastrar a la gente al cine. Yo es que no lo he probado, no puedo opinar de esto. Eso no es cine, eso es un mero entretenimiento como pudiese ser Disneylandia. O sea, realmente no es ver una película de cine. Ya, es otra cosa. En cualquier caso, los tiempos van hacia donde parece que van, ¿no? Parece que van más hacia las plataformas. Irremediablemente. Aunque Cannes no quiera premiar a las películas que no se estrenan en cine y que son de plataformas o estas cosas. Sí, por ejemplo, los Goya este año, por ejemplo, han hecho la excepción de nominar películas que no se han estrenado en cines, por las condiciones en las que estamos. No sé si se instaurará ya para el resto de ediciones. Pero este año solo. Y con muchas... Con mucha letra pequeña. De todas maneras, yo, mira, hablando de cambios, yo me curtí en el cine, o sea, yo aprendí de cine, por ejemplo, en el montaje, montando en moviola. Es decir, nosotros cogíamos el rollo de película y cortábamos con tijera y lo pegábamos y cada cambio eran 20 minutos, 30 minutos como mínimo. Tenías que tirarte en la sala de montaje, pues yo qué sé, pues 3 días sin dormir. Y a mí, cuando yo estaba montando en esas circunstancias, me decían que iba a haber una revolución, que iba a cambiar todo, que lo íbamos a poder hacer desde casa, y yo no me lo creía. Me parecía absurdo. Decía, bro, qué gilipollez, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y fíjate, ¿no? Fíjate, o sea, claro. Eso, o que ya soy muy mayor o que realmente los cambios vienen y evidentemente pues va a haber un cambio desgraciadamente para los... No para nosotros que ya lo hemos vivido, pero para los jóvenes que no hayan tenido la experiencia de un estreno en una sala de cine y con toda la grandilocuencia que eso conlleva y... Hombre, a mí me parece que es una pérdida enorme, ¿no? Sobre todo la posibilidad de ver cosas distintas en una sala de cine. No te la da una televisión en tu casa, es imposible. O sea, es imposible. Jorge, no te puedes embuir. La envidia que das, Mamoncete. Eso de haber editado con tijera, a mí me da envidia. Yo es algo que me gustaría poder hacer. Sí, y además te digo una cosa, Vale mucho dinero ahora mismo grabar en celuloide. Te lo pensabas más todo. Era increíble. Te decía, yo me acuerdo, yo como director, ¿no? Y decía, oye, esto lo cambiamos. Y me decían, son 45 minutos. Y te quedabas ahí parado y decías, hostia, espera. Y te lo pensabas. Y al final decías, venga, sí, cámbialo. Pero al final te lo pensabas muchísimo, todo. Claro. Un encadenado, por ejemplo. Un encadenado son 35 minutos. Y te lo pensabas todo muchísimo más. Ahora ya es todo como más inmediato, es como la fotografía, sí. ¿No? La fotografía, antes eran 24 fotografías por carrete, y tú tirabas el carrete, pero te las pensabas las fotos de cojones, y ponerlos aquí, y ponerlos allá, y ahora, sin embargo, tiras fotos a casublón, ¿no? Es un poco todo así, ¿no? Ya es como menos calidad, más cantidad. Y ese es el problema. No quiero pecar de antiguo. No, porque realmente... Bueno, pero Sakrite, que aunque echemos de menos cosas, la practicidad de los nuevos medios es innegable. O sea, quiero decirte que ahora puedas... Absoluto. Probar para adelante, para atrás. Ahora, pues, te lo puedes pensar también. Sí. Lo que pasa es que te lo piensas menos. Como tienes más inmediatez... Pruebas. Yo ahora mismo cuando monto en casa ahora mismo, Voy versión 1, versión 2, versión 3. Tengo hasta 25 versiones del montaje. Y ya no me acuerdo de la 1. O sea, no sé. Cuando voy por la 25 no me acuerdo si en la 1 había algo bueno o no había algo bueno, ¿no? Es como, esto me recuerda cuando grabé yo aquel teaser que subía a gente de la calle para ver qué opinaban de mi edición. ¿Cómo lo ves? Yo me he acordado de Israel. A Homeless. Yo me he acordado de Israel, al que habrá que traer algún día. Sí. Versión 1, versión 2, pero es que eso era el primer día. A la semana sí. Ya tenía. Antes no, antes era una versión y tú ya ibas. Para llegar a la versión 3 tardabas la hostia. Ahora ya en el ordenador tienes versión 54, ¿no? Y es como. Es como increíble. Y yo ahora, por ejemplo, que estoy imbuido en un guión. De una crítica social con ancianos que teníamos ya escrito hace, yo que sé, un año. Me llamaron ayer porque no van a dar ayudas de la Comunidad de Madrid, y me llamaron ayer y que había que cambiar el guión porque había que mascarizar a todo el mundo, ¿no? ¡Ostras! Y a mí, sí, sí, claro. Para meterlo en estos tiempos. Claro. Es una situación que se produce en el Madrid del 2019, realmente, de ancianos. Es una crítica, el guión es una crítica contra el Airbnb y todo lo. O sea, ancianos que ceden su casa por. Sí. Por dinero, ¿no? Y claro, ahora me llaman ayer el productor y me dice, tío, esto hay que cambiarlo y hay que poner a todo el mundo con mascarillas. Wow, pues para la actuación. Y tengo varias secuencias. Claro, tengo secuencias en una cafetería y tengo secuencias en un cementerio. Y ahora ya, o sea, toda la planificación que teníamos se ha ido a tomar por culo. Claro, ahora ya tengo que poner un metro de distancia entre uno y uno, por lo cual la cámara ya no me coge. Los planos medios ya no me coge dos en dos y tengo que moverlo todo y tengo que cambiarlo todo y todo por esta situación. Sí, esa acotación del guión de aquí sonríe ya no vale para nada, ¿eh? Aquí ya no sonríe. Porque al final que sonría, bueno, pues se puede ver incluso ojos. Con mascarilla, sí. ¿No? Claro, o que se enfade, ¿no? Incluso tiene ciertas peculiaridades. A mí me pareció al principio muy abrumador, ¿no? Decir, ahora tengo que reescribirlo, pero por otro lado me pareció interesante también, ¿no? Porque dices, joder, pues al final todo es un poco lo mismo, ¿no? Lo de los streamings, lo de, ¿sabes? Ir adecuándose a los momentos que vivimos y al final, bueno, pues. Sí, yo creo que esto. No te queda otro. Esto tampoco. Del COVID lo que va a ser es un acelerador del proceso que ya estaba en marcha, ¿no? Al final. Claro. Es decir, al final es eso, ¿no? Como os comenté, ¿no? Yo estoy buscando una cámara ya y un micro para hacer mejor las videoconferencias, porque yo ya sé que esto no va a ser una cosa de un día. Esto, desgraciadamente, pues tiene pinta de durar intensamente. Entonces, bueno, pues habrá que adecuarse a eso. Lo importante es que no mueran las producciones y que los rodajes no mueran. He estado hablando esta semana intensivamente con gente que se dedica a la producción sobre todo a la producción, y la verdad es que en el sector hay muchísima preocupación porque evidentemente pues los rodajes se han cancelado, las normas de seguridad que implican un nuevo rodaje son complicadas, sí. Es muy difícil porque es un trabajo de muy de codo con codo, aparte, independientemente ya del carácter mediterráneo que tenemos, ¿eh? O sea, ya es sí, simplemente el propio cine. Trabajar en cine, hacerlo en esas condiciones, pues es una tarea complicada y bueno, pues habrá que abrazar las nuevas medidas y bueno, claro, la nueva normalidad. Correcto. Pues, y habrá que en eso. Creo que tenemos las posturas bastante cerca uno de otros. Y ya para acabar, solo una petición a los nuevos creadores. Por favor, que las próximas películas no sean cuatro paredes gente dentro con mascarillas. Por favor, grandes angulares, espacios abiertos, historias en montañas, en bosques, en... Por favor, que veo venir. Me temo, Foncho, que vas a sufrir sí. 2 años por lo menos. Un tiempito, de, sí. De esto, ¿eh? porque ya me lo están pidiendo a mí. Me lo están pidiendo a mí, que yo soy un alma libre, digamos, gracias a Dios tengo libertad. Cierta libertad en lo que hago, y me lo están pidiendo a mí, tú imagínate, las televisiones y tal, vas a tener 2 años de documentales de COVID, de gente con mascarillas, te vas a saltar. Yo creo que es un buen momento para revisitar el cine de los años 50, sí, de los años 60, cine clásico que siempre está ahí. Y dejarse de hostias. es un buen momento para hacerse cinéfilo. Bueno. Hay que ser este. Héctor Escola, ahora ciclo de Héctor Escola, por ejemplo, ¿no? Sí. David Lynn, con sus que grandes palabras. Que por cierto, recogiendo el guante de David con Héctor Escola, estaba buscando en Filmin, pero en Filmin hay solo 4 películas. Sí. No sé dónde podemos encontrar. No lo he visto en ningún sitio más de momento, pero me comprometo para buscar para la semana que viene, a ver. Pero sí, por favor, para decírselo a nuestros oyentes, porque me parece que es un director que merece, sí. Bueno, los que no hayan oído el programa de Una Jornada Particular, podéis entrar en iVoox, en nuestra página de Facebook, Claqueta Final, y ahí en iVoox podéis encontrar el programa dedicado a Una Jornada Particular, que es la película de Héctor Escola que comentábamos y que, bueno, pues, todavía no está subido, pero se subirá. Bueno, y en Quiz Show tenemos un concurso. Y este concurso, como todas las semanas, es un concurso en el que damos unas pistas sobre una película y tenéis que acertarlo. Nuestros colaboradores no saben nada, nadie sabe nada. En esta ocasión me ha tocado a mí, Jorge Lantar, para poder decir estas pistas maravillosas. Y el concurso empieza. Pista número 1. Esas manos arriba del ordenador, no quiero que bicheéis. Es un blog de notas. Os estoy vigilando. Bueno, en la película de hoy, La Noche del Cazador, la actriz que hace de la madre, Shiri Winters, hace un papel en otra película del director de la película del concurso. Vale. Vale, Shirley Winters aparece en... Vale. Vale. Uno de los personajes de esta película se rompió los ligamentos al ganar peso y al hacer una de las escenas de la película. Ligamentos, cuidado, ¿eh? Tercera pista, es la segunda película bélica del director. Segunda película bélica. Bélica. Os dejo pensar. Sí, a ver, ¿eh? Voy a repetir las 3 primeras. Vamos a por ellas. La madre de la película que hoy vamos a comentar, Shirley Winters, es protagonista o coprotagonista de una de las películas de este director. Es la segunda película bélica de ese director. Y uno de los personajes, durante la película, se rompió los ligamentos. Poncho, ¿te suena alguna no. campanita? ¿Te suena alguna no. campanita por ahí? No, no, estoy pensando en películas bélicas. Vale, voy con la cuarta. Vamos a por la cuarta. Esta película, aunque se ambientaba... Y esta pista es bastante esclarecedora. Esta película, aunque se ambientaba en Vietnam, se rodó en exteriores de Londres. De hecho, en zonas, en antiguas zonas industriales abandonadas. Vale, vamos a hacer aquí un parón. Parece ser que es una película. Yo creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. Pero... pues si lo sabes, dilo. O sea, es la cuarta pista, estamos a punto. ¿Es la chaqueta metálica? ¿Eh? La chaqueta metálica. ¡Correcto! Y Foncho gana 10.000 puntos. 10.000 puntos que se te verán que se te verán ingresados en la nómina. Puntos, ¿eh? A final de mes, Poncho. Ingresando puntos en la nómina. ¿Puedo canjear los puntos? La chaqueta metálica. Shelley Winters, que es la madre protagonista de esta película, hizo de madre también con Stanley Kubrick en Lolita. Lolita, que está dirigida por Stanley Kubrick. Stanley Kubrick había rodado una película bélica antes, que era... ¿Senderos de traición? Eso es. Senderos de gloria, ¿eh? Sendero de traición es de Héroes de Chile. Senderos de gloria, vaya. Había senderos, pero... Senderos de gloria. A mí me pasa, ¿eh? Yo los confundo ahí también. Vincent D'Onofrio, cuando rodó las escenas en las que Soldado Patoso corría por las zonas estas... por las que vimos a Clarice correr en la película anterior, sí. Se rompió los ligamentos porque había ganado su superpeso y no sabía gestionarlo y se rodó en sets de Londres abandonados. Y la última pista era que el protagonista protagonizó La Isla de las Cabezas Cortadas. Y Matthew este era Matthew Modine. Y a tomar por saco. Gloria esté, porque es sí. Y a tomar por saco. La isla de las cabezas cortadas es una peli de esas malditas, que todo el que pasó por allí... Yo no la he visto, pero hablan que a lo mejor no está tan mal esa película, ¿no? ¿O qué? No la he visto. No está mal. O sea, es una película que no está mal, pero es verdad que el director, tanto el director como Gina Davis, como Matthew Modine, cayeron en desgracia tras esta aventura. Nunca mejor. Y en la chaqueta metálica recuerdo que encargaron 10.000 palmeras a un vivero de Almería para ambientar el Vietnam, allí en Londres. Vaya, sí, sí. Vaya combinación, ¿eh? Y en Visto para Sentencia tenemos, como siempre, una última película maravillosa que comentar. En este caso es La Noche del Cazador. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. La Noche del Cazador, The Night of the Hunter, dirigida por el grandísimo Charles Laughton, su primera y última película como director. Una belleza absoluta cinematográfica en la que entramos en los suburbios de la mente. Protagonizada por Robert Mitchum, Shirley Winters, Lillian Gish y unos niños que son absolutamente prodigiosos. Quien no haya visto esta película hipnótica, absolutamente maravillosa, ya está perdiendo parte de su vida haciendo otras cosas. Así que vamos directamente al grano. Miguel Foncho, ¿cómo has gozado esto? Pues es una película que no había visto, de esas de tengo que verla, pero por lo que sea no te pones a ello. Hasta que pues surge el tema, como aquí, y vamos a verla. Espero que así arrastremos a más gente que no haya visto esta película. Pues... fantástica, me ha gustado mucho, sí. Luego entremos. ¿David Castañeda? Pues yo sí que la había visto, pero cuando la elegiste tú, Jorge, porque no la habías visto, dije, joder, qué bien, qué suerte tenéis de no haberla visto y verla por primera vez. Siempre hablamos de eso, ¿no? De ver una de estas joyas impresionantes por primera vez. Tengo que decir que yo es la segunda vez que la veo, no la había visto. La vi por primera vez hace 3 años, así, no más. Y me ha vuelto a encantar. Ahora, eso sí, tampoco es very good for confinement, porque yo estuve con dolor de tripa todo el tiempo. Quiero decir, te crea un malestar, realmente, ese hombre del saco que es Robert Mitchum aquí, que es tremendo. Y la factura, la fotografía, luego hablaremos de ello, me imagino, pero es preciosa. Es una película, es un blanco y negro, que yo creo que es el mejor blanco y negro que se ha hecho nunca. Sí, sí, es impresionante. Yo, por mi parte, no la había visto, la verdad. Es de estas cosas que dices, ¿cómo no has visto La Noche del Cazador? Y llevaba años sin verla. Y siempre, bueno, claro. 44, ¿no? Ya son años. Yo siento. Ha pasado años. Y la verdad es que es de estas películas que siempre te dicen, ¿cómo no la has visto? ¿Cómo no la has visto? Bueno, la he visto. Impresionante, espectacular. Yo, de hecho, o sea, más que por la historia, porque la historia me parece... Bueno, la historia tampoco me parece una cosa... ¿Es una fábula, un cuento de niños? Fuera del honor. Sí, no es lo que cuenta, ¿no? Yo creo que la película es más, no es lo que cuenta, sino sí, cómo. Las sensaciones. Cada plano, claro, cada plano es una puta obra de arte. O sea, no es. Porque lo que cuenta es muy sencillo. O sea, no es algo enrevesado, no hay unos giros que digas, uy, Dios mío. A lo mejor lo más enrevesado sería la premisa del principio, ¿no? El padre que esconde el dinero y luego se... Sí, incluso un poco con calzador, sí, ¿eh? ¿Sabes? Te buscáis como... Que dices, bueno, sí, forzadete. Pero aún así te da igual. Y luego la historia tampoco es una historia que digas, uy, Dios mío, me va a sorprender. Ya sabes cómo empieza y cómo acaba. Pero, sin embargo, el cómo lo cuenta, ¿no? La narración, sobre todo a nivel estético, teniendo en cuenta que estamos hablando de una película del año 55... es totalmente novedosa, es totalmente revolucionaria, ¿no? Y te sorprende más aún que un tío como Charles Laughton, ¿no? Que tiene esa pinta de señor mayor que no ha roto un plato en su vida, o que ha roto demasiados platos en su vida, pero de señor mayor, pueda ser capaz de tener esa visión absolutamente novedosa y totalmente revolucionaria, ¿no? A la hora de componer planos que me parece que están muy a la altura de películas que estamos viendo ahora mismo. Es evidente que también se ven, pues, por ejemplo, planos aéreos con ralentí de cámara, ¿no? Se ven fallos. Sí, pero... También por la técnica del... No había drones en aquella época. Eso se nota. Pero bueno, eso... Claro, claro. Eso se pasa por alto fácil. Claro, eso se nota. Pero si tú quitases esos planos, la película tiene unas es una exposición de planos, es decir, es brutal, es como si fuese una exposición de cómo hacer cine, y que lo tiene todo, es decir, es brutal, es una persona pasándoselo bien con una cámara, sí. Absoluto, y con medios, ¿no? Y dices, hostia, que así yo también, ¿no? Y ya me gustaría, ¿no? Poder llegar a la mitad de la mitad de la mitad de lo que llega Charles Laughton narrando esta historia la historia no es lo que a mí más me ha... Sí, bueno, que no está mal la historia, pero... Me parece muy difícil. No está mal. O sea, no es una historia tampoco hiperpotente, pero no está mal, está bien. Pero es correcta, es decir, está ok. Pero el cómo lo cuenta es lo que a mí me ha fascinado, ¿no? Os dejo para que me digáis un poco... Ah, bueno, ahora llega ya nuestro momento de... ¡Alerta spoilers! El dinero está en la muñeca. Sí, pero lo sabemos al principio. Lo que al recalcar lo que ha dicho Jorge, la fotografía es maravillosa. Robert Mitchum en la película. Sin más, madre mía. Robert Mitchum. Robert Mitchum en la película. El hijo de puta. Madre mía, ¿eh? Qué interpretación, sí. Es un baile, ¿eh? Con los tatuajes, los míticos tatuajes, Love and Hate. La lucha. Sí, que luego Scorsese le hizo un homenaje. Sí, en El Cabo del Miedo, sí. Que también participó Robert Mitchum. Eso es. Sí, pero no... Que protagonizó la primera versión. Eso es. Cape of Fear, efectivamente. Cape of Fear, sí. Está todo. Sí. La verdad es que, joder, los niños, geniales. La niña, el momento de la niña, cuando van a buscar a su tío, que el tío está borracho, perdido, ahí tirado en el suelo, y coge la niña y se tumba en la cama y se duerme. Esa inocencia de no ser consciente de que les está persiguiendo un señor para matarles, vaya. Sí, sí. Para quitarles del medio. Sí. Y... coge la niña, se tumba en la cama y se duerme, pero a 5 segundos, que vamos, si no te ha dado tiempo a coger el sueño. Magnífico. Y luego. Y ya al final tenemos al némesis, ¿no? A esta mujer. Lillian Gish, que fue la reina absoluta del cine durante los años 10 y los años 20. Era la novia de América en aquel momento. Era la actriz más importante que hubo en la historia del cine. Y que la revisita aquí Charles Laughton y le da un papel tremendamente importante. Pero Lillian Gish había sido pues de la categoría casi de Charles Chaplin en su momento. Nadie le hacía frente a Robert Mitchum hasta que saca la escopeta. Sí. Entonces... pues que ese plano maravilloso en el que cantan los dos. Sí. Cantan los dos la canción de Lenin, ¿eh? Sí. Bueno, hay que dejar claro un poco que para ver esta película hay que hacer ciertas concesiones por la inocencia que tiene en algunas cosas. Que a lo mejor chirrían un poco, pero bueno, es que es una peli de 55. Ese plano en el que va a subir las escaleras Robert Mitchum con las manos así como Nosferatu, que dice si quiere les había cogido, le da tiempo. Pero bueno, hay que hacer estas pequeñas concesiones porque al final no impresiona lo mismo lo que vemos ahora que lo que veían en el 55. Entonces... pero yo es que lo que no se tome como un defecto, vaya. Lo encuadro más en que es como un cuento de niños. Entonces, los cuentos de niños estas cosas pasan, ¿no? Del hombre del saco no llega, digamos como... la momia va despacio. Este es que Robert Mitchum es un el hombre del saco, como he dicho en un cuento. Es un sí, y luego tiene estas cosas de que ya te presenta el personaje que está hablando con Dios. Sí. Y dice: he matado 13 viudas y les he quitado el dinero y tal. Bueno, pues son concesiones que hay que hacer. No, pero está muy bien. Yo creo que de todas formas hay como dos partes en la película, ¿no? Yo creo que la primera parte, hasta que mata... aquí viene un pedazo de spoiler, pero bueno. Hasta que mata a la madre de los niños. Porque al principio es malo, pero bueno, te lo cuentas ahí y dices, bueno, a ver por dónde sale. Pero cuando ya mata a la madre de los niños ya y ya los niños empiezan la huida, ahí ya casi... Yo he sacado esta conclusión. A ver. No sé si será verdad o no. Que él mata a las mujeres cuando siente cierto deseo. Algo de eso hay, sí. También hay como una misoginia tremenda. A la chica jovencita que se enamora de él. Sí. A Ruby. No la mata pues, porque aparece el chaval y le pregunta, pero se le entra ese nervio y saca la navaja para matarla allí mismo. Sí. O sea que tiene como ese... ese está mal desear a una mujer, ¿no? Y entonces le sale la mano izquierda, que es donde tiene escrito el odio. La mano con la que Caín mató a Abel, ¿no? Sí. O Abel a Caín, ¿no? Eso lo cuenta en la película. Qué buen título, de todas maneras, La noche del cazador, ¿eh? Es un título que me parece, en pos de la literatura, The Night of the Hunter, es un título que le pega absolutamente todo desde Pulitzer. Es el título, ¿no? Es el título de la novela en la que se basa la película, la novela de David Grubb. Como anécdota, contar que Charles Laughton quería en un principio como protagonista a Gary Cooper. Pero Gary Cooper, viendo el personaje y como él era siempre de bueno, dijo: este personaje para vosotros. Sí, y entonces buscando después dice que cuentan, también estas anécdotas están siempre un poco magnificadas, pero bueno, que Charles Laughton dijo en un momento dado que él lo que buscaba es un pedazo de montón de mierda, un malvado montón de mierda. Un diabólico pedazo de mierda, dijo. Y Robert Mitchum dijo: presente. Yo mismo, sí, ahí estoy yo, sí. Y efectivamente da totalmente el da pavor, ¿no? Robert Mitchum malísimo. Es que claro, es normal que el niño no quiera aceptarle como padre o lo que sea, porque si le está hablando y parece que se lo va a comer. Sí, esta angustia que te crea, que tú sabes que es un tipo muy malvado, el niño lo sabe, tú estás con el niño, pero para todos los demás es un predicador que es bueno, viene... Sí, que es un poco la moral, ¿no? De la época, ¿no? Es Si eres predicador. Está muy bien recreada esta depresión, ¿no? La gran depresión. Con esos niños huérfanos, con hambre, con sí, tal. Sí, sí. El personaje de la señora Cooper es brutal, ¿no? Cuando todos le están dando regalos que son, todos son lo mismo. ¿No? Cuando llega Navidad y todos le dan el mismo regalo, no me acuerdo la que era. Sí. Era... Y llega el otro ya una manzana y dice, hostia, es el regalo más original que bonito, es el mejor. En mucho mejor tiempo, regalo, ¿no? Sí. Y el personaje de la niña díscola. La foto que hemos dicho que es magnífica es de Stanley Cortez. Es un es espectacular la foto de Stanley Cortez. Es tocar el violín, o sea, realmente. Sí. Porque además a mí me ha generado muchas cosas con respecto al el expresionismo alemán, ¿no? Tiene momentos muy expresionistas alemanes, ¿no? Que podemos revisitar en películas de los años 20 en Alemania y esas luces que caen del cielo. Generando unas sombras totalmente, o sea, yo creo que ha tirado mucho de ahí y realmente pues eso hace que el personaje de él sea muchísimo más amenazante, ¿no? Ya de por sí, incluso en Robert Mitchum, ¿no? Como, voy a hacer más amenazante a Robert Mitchum. No hacía falta la luz en el techo, señor. Pero bueno, sí. Oye, ¿cuántos animales salen? Yo es algo que dije, voy a contar la cantidad de animales. Sale una rana, sale un conejo, sale todo tipo de animales. En los viajes de él, sí. Sí, una tortuga. Sí, cuando, 6, 7, 8. Las tortugas. Los gansos que tiene esta mujer ahí. Patos. El sapo que pensábamos que no se movía y se movió. Sí. Y también hay que decir que la película fue un fracaso absoluto de crítica, de público y por eso. Charles Laughton no dirigió volvió a dirigir más, claro. Pues ahí lo dejamos para que entendáis que el cine tiene esta precariedad. Y para finalizar, amigos oyentes, vamos a decidir cuál ha sido el plano favorito de todos nuestros colaboradores. Podéis también aportar vuestras consideraciones, como siempre, en Claqueta Final, en Facebook, en iVoox, donde queráis. Foncho. Pues yo me voy a quedar con el plano de Sally Winters debajo del agua en el coche muerta. Uf. Precioso. Plano. Uf. Sí, es precioso, ¿eh? Locurón, ¿eh? Precioso. Se supone que precioso debe ser algo macabro o algo tal, pero es tan bonito que te cuesta. Sí, es macabro, ahora sí. Es bonito, pero macabro. Es macabro, pero es hipnótico, ¿eh? Y sí. Me imagino al operario o a quien fuera. Ahí con el anzuelo, a ver si enganchaba. Porque está un rato, ¿eh? Hasta que engancha. Está un rato ahí con los estironcitos, sí. Lasañeda. Magnífico. Pues a mí el plano que más me gusta es en el que, bueno, ya han llegado los niños a la casa de la buena, digamos, de la película, sí, de esta señora Cooper. Mayor que les... De Lillian Gish. La señora Cooper. Y aparece la lontanía, aparece Michu montado a caballo en un contraluz magnífico que me recuerda al anuncio de Abonad con nitrato de chile, porque es él montado a caballo y se ve pues un contraluz, es el relieve en oscuro. He visto por ahí, además, que quería, Charles Laughton quería un gran angular, quería una gran perspectiva, pero como estaba grabado en estudio no podían, entonces está falseado y es un enano montado en un pony. Muy curiosamente. Sí, ¿eh? Las cositas del cine que tiene, cómo nos engaña, pero bueno, el plano es magnífico, que es el plano, es en el momento en el que dice que le ve el niño. El niño que también hay que decir que es magnífico, ¿no? Billy Chapin actúa genial. No he visto por ahí que luego no hizo nada más, pero en esta película lo hace muy bien. Y dice, pero es que este hombre nunca duerme, y ahí aparece cantando el malo malísimo. Ese es mi plano. Yo me quedaría con la parte en la que está la señora Cooper con la escopeta y canta la canción a la vez que él, de Sí, fondo, dúo, ¿eh? con esa canción que es maravillosa, que vamos con la que vamos a terminar este programa, para Y que todos. ese juego de luz y contraluz, ¿no? Sí. Cuando cambia Sí, de sí. plano. Sí. Me quedo con eso Es, va, vamos a y. acabar el programa con esa canción, cantándola nosotros o la ponemos, Cantándola a nosotros Jorge. y la va a poner Miguel, nuestro editor No estamos inestimable. a la altura de Robert Mitchum. Pero si arranca David, con esto podemos acabar. Hasta la semana que viene, amigos de Claqueta Final, para que sepáis que esto es cine en estado puro. Estéis en casa o en la calle. David. Leaning, Leaning. leaning, leaning on the everlasting Muy buenas. arms. Amigos, Desde la vean esta queta película. final, gracias. Adiós, Adiós, adiós. amigos. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms.